¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente. Bueno, contanos sobre esto que están viviendo desde Cáritas, ¿no? Estos hechos, lamentablemente, de inseguridad. Sí, la verdad que, mira, nosotros más allá del tema de la inseguridad es como una gran tristeza, porque nosotros en el buzón de Cáritas recibimos todo lo que es donaciones, que es de ropa y fundamentalmente ropa y papel. Nosotros con la ropa y con el papel, lo que hacemos es hacemos ferias mensuales y el papel lo entregamos a una planta recicladora y ellos nos van, digamos, nos pagan por kilo. Y ese es el medio que nosotros tenemos para poder comprar los alimentos que se van entregando, alimentos y útiles escolares y frazadas, que hacemos una entrega semanal, aproximadamente estamos ayudando a 30 familias por semana. Y bueno, salvo que tengamos, digamos, algún otro tipo de donación, es el único medio con el cual nosotros tenemos para que nos ingresen fondos para hacer las compras de todo esto que te estoy contando. En este buzón que tenemos que da a la calle, y la verdad que después de tantos años de estar acá, nos sirvió para que la gente donara más, porque no tenías ahí un horario en el cual había que llevarlo ni limitarse, sino que está abierto a las 24 horas. Hace bastante ya que nosotros venimos notando que, y nos cuentan los vecinos, que la gente se las está, de la zona, no sabemos, se las está arreglando para meter desde, arman tipo cañas de pescar para sacar las donaciones, y lo peor es que por ahí, como el buzón es chico, han llegado a meter chicos chiquitos. Entonces, la verdad que todo eso nos provoca una tristeza enorme de lo que está pasando. Y si nosotros no recibimos donaciones, no contamos con los medios para hacer las compras de lo que te contaba, los alimentos, los útiles, las frazadas. Y son familias que nosotros estamos ayudando desde hace bastantes años, las conocemos a todos, conocemos dónde viven, y ellos todas las semanas están esperando esto. Entonces, bueno, la verdad que lamentablemente si no podemos solucionar el tema, estas semanas hemos estado recibiendo, nosotros hacemos una feria mensual para que pueda venir cualquier persona de Villa Allende, no solamente nuestros beneficiarios, pero para eso tenemos que juntar bastante ropa. Y la verdad es que estamos recibiendo muchísima menos ropa y también se nos corta el tema de poder recibir el papel. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos en este momento nosotros acá en Cáritas de Villa Allende. ¿Cómo estás, María Eugenia? Eric te saluda. Hola Eric, ¿Cómo va? ¿cómo Preguntarte, estás? Buen día. entonces, bien, buen día. Preguntarte puntualmente si actualmente está funcionando o no el buzón. ¿Lo han paralizado eso hasta que se solucione el problema o en qué está hoy? Nosotros el buzón por el momento lo paralizamos, fundamentalmente primero para, digamos, para que se den cuenta de lo que están generando con esto, y además porque es un peligro, porque llega a quedar algún chiquito atorado, lo que fuera, la verdad es que también para nosotros representa eso un peligro. Y lo hemos cerrado y ahora estamos recibiendo únicamente las donaciones los días martes y jueves, que son cuando nosotros atendemos. Y fuera del horario, puede la gente seguir llevando donaciones a la secretaria parroquial, que está de miércoles a sábados de 9 y 30, 12 y 30, y por la tarde de 17 a 20. Entonces también tienen eso, pero la verdad que lo del buzón era más que cómodo para toda la gente. Y bueno, ahora vamos a cerrar durante 15 días porque hemos contratado a herrero y estamos viendo de poner alguna cámara de seguridad o algo que nos ayude a reforzar esto y para que no siga pasando. Bien, eso como ya que quede como información de servicio, justamente ya que estamos, esto en la sede de la parroquia del Carmen que funciona frente a la Plaza Belgrano. Exactamente, ellos pueden venir, nosotros estamos, sí, en la secretaría siempre se reciben las donaciones y eso sí, los horarios que te dije ahí, que te mencioné, y bueno, y si no, como trabajamos toda la vida, que era nosotros en el horario de atención recibíamos las donaciones, que eran martes y jueves de 9 y 30 a 12. Lo que pasa es que la verdad, esto también es una comodidad para el donante. Es para los dos lados, entonces por un lado empezamos a recibir muchas más cosas, pero por otro lado a la gente también le facilita porque de pronto salen y pasaron por acá en una vuelta y pueden dejar las cosas. Entonces, bueno, Por el momento estamos trabajando de esa manera. Bien. En realidad, más que preguntarte, reflexionar, ¿no? Ayudar también un poquito la reflexión, digo, las personas que están robando o que robaron el buzón, digo, no hay cosas realmente de valor que vos puedas decir, y no sé, robaron esto porque si lo venden sale una buena plata, robaron, digamos, son donaciones que tienen un valor muy importante para las personas que lo reciben, pero a la hora de vender, por ejemplo, no lo tienen. Digamos, el papel no lo tienen. No es que se van a hacer millonarios con el robo del buzón de Cáritas. Entonces, digo, las personas que lo hacen, en un punto lo están haciendo por una necesidad. Estaría bueno ver de qué manera resolver lo que está pasando socialmente para decir, si tenés una necesidad de algún tipo de donación, acércate para que te ayudemos, no lo robes. Absolutamente de acuerdo, porque aparte nosotros, así como te mencioné que tenemos la feria, nosotros tenemos dividido en dos partes. Tenemos la feria, que es donde se vende la ropa pero muy bajísimo, claro, costo, te diría que ni, no llega el precio de una bolsa de un kilo de arroz, claro, porque es así. Pero además de eso, nosotros también tenemos otra parte donde la gente no tiene que pagar absolutamente nada. Claro. Y vienen acá y lo que necesiten lo pueden llevar. Entonces, siempre que esté dentro del horario en el que nosotros estamos, y por supuesto que también siempre le damos... Tratamos de darle prioridad a los que les toca venir en esos días a retirar los bolsones, pero también tienen esa ayuda. Entonces, la verdad es que mucho sentido no tiene. Y por otro lado, nosotros acá siempre lo que tratamos, además de la ayuda en cuanto a alimentos o ropa, es un poco que sea un lugar donde la gente viene, charla y hablamos sobre la importancia Claro. de que los chicos vayan al colegio, Una de los contención. valores y de un montón de cuestiones, que con esto un poco se pierde, porque bueno, la verdad es que termina siendo un reflejo de lo que está pasando hoy. Bueno, nos da la sensación, que es lo más triste. Eso te quería preguntar, y me imagino que ustedes deben, y con los años que tienen también en esto, notan que hay más necesidad y notan también que las personas que quizás son nuevas y se acercan a pedir una ayuda, les da como un cierto pudor, porque trato de entender por qué roban y no se acercan. En realidad, no, acá se acercan con mucha confianza. La verdad que la gente acá se acerca con mucha confianza y es como hace tantos años que esto está acá, que no te diría que no notamos eso. O sea, saben que acá tienen abierto Claro. para lo que necesiten. También acá nosotros no solo eso, sino que todos los días se reparte el pan, que eso es una donación que nos hace semanalmente la municipalidad. Y es como que encuentran un lugar, los conocemos a todos a los que vienen acá, Claro. Por ahí aparecen caras nuevas y los vamos anotando y les tomamos los datos, pero tratamos de que sea algo serio. Por ejemplo, Claro. a las familias que vienen, los chicos, nosotros les pedimos que traigan el certificado de escolaridad. Por eso también hacemos tanto hincapié a principio de año, nosotros hacemos toda la entrega de los útiles y durante el año también los vamos ayudando con eso, pero saben que es un lugar abierto y para que vengan, para que nos cuenten, es como que va un poquito más allá de la ayuda que le podemos dar, que la verdad tampoco termina siendo tanto, ¿no? O sea, Claro. es lo que podemos hacer, pero creo que es un lugar donde vienen y se sienten bien. Así que por eso por ahí también nos reentristece porque... Que hagan esto, se pierde algo re lindo que pasa acá y que lleva tantos años ahí. De construcción. Sí, exactamente. Y que durante los años lo hemos ido cambiando en función de las necesidades y de cómo va haciendo todo. La última, ¿notan que más personas se acercan en este último tiempo? En general, sí, viene un poco más de gente. Sí, no muchísima más. Es como que, como te digo, siempre es bastante la misma gente la que nosotros estamos viendo, que esto nos ayuda a nosotros muchísimo la pandemia, porque en pandemia, como no podían venir, nosotros íbamos. Claro. Entonces, en general, pero te diría que no necesariamente. No necesariamente notamos que venga muchísima más gente. Sí, por ahí nos están pidiendo que los recomendemos para trabajar. Eso también nosotros tenemos una página de Instagram y cuando vienen y nos piden que se han quedado sin trabajo, lo que fuera, publicamos. Tratamos de nosotros no nos ocupamos de chequear referencias ni nada, pero sí publicamos el nombre de la persona, qué es lo que sabe hacer, a qué se dedica. Como la página tiene bastante alcance acá, entonces por ahí ver de que consigan algún trabajo y que también esto no sea una dependencia, digamos, de que claro, tengan que venir siempre para acá. Exacto. Bueno, María Eugenia de Cáritas Villallende, muchísimas gracias por este ratito y acercarnos a esta información tan importante para nuestra comunidad. Bueno, les agradecemos muchísimo a nosotros a ustedes por el llamado y el interés. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Adiós. Bueno.